Hola Luis o Florencia, quien quiera responder. Bueno, ¿cómo ven la situación actualmente de ATE? Bueno, Gaby, en principio, gracias por invitarnos. Y bueno, respecto a la situación actual del sindicato, nosotros la verdad que somos como bastante críticos respecto a lo que viene sucediendo. Creemos que no está funcionando democráticamente el sindicato. Entendemos que quienes no somos afines a la lista que conduce actualmente el Consejo Directivo Provincial, no podemos participar ni acceder a las herramientas del sindicato, que entendemos que deben ser herramientas que deben estar puestas al servicio de las y los trabajadores, ¿no? A nosotros nos parece como muy importante una construcción desde las bases y democráticas, y que el sindicato tiene que fundamentalmente estar respaldando, estar apoyando estas luchas, digamos, y construirlas junto con las y los compañeros. En esto somos bastante críticos. También creemos que el sindicato tiene que tener perspectiva de género y es una de nuestras principales propuestas. A ver, sería como fundamental que el sindicato tuviera una secretaría de género. Además de esto, también que contara con abogadas feministas para poder asesorar a las y los trabajadores que tienen como que sufren distintas situaciones diariamente, situaciones en sus trabajos o por esto creo que es importante que el sindicato tenga esa perspectiva. Y de cara a las elecciones, nosotros también pensamos que es importante que las compañeras, más allá de que ocupemos otros lugares, más allá de los tradicionales, digamos, si bien son lugares importantes, como lo es la acción social o los espacios de género, nos parece que también podemos ocupar otros espacios, como lo es hoy el cargo al que me candidateo, que es la Secretaría General, y mi compañera acá, que va de vocal nacional, que, bueno, es importante que estemos también dando la lucha desde otros lugares. Bueno, soy Florencia Sí, para Florencia. Gracias por invitarnos y abrirnos el espacio. Bueno, sí, el planteo nuestro es más o menos este. Cuando nos juntamos a hablar, nuestro compañero Mario, que es el candidato a secretario de organización, bueno, él es de la comunidad LGTB de Mendoza y siempre nos dice: basta, no quiero que me manden a la comisión de diversidad. Claro. Queremos disputar el poder. Y esa es la lucha que queremos dar. Y no desde la utilización de estas construcciones que hemos logrado con mucha lucha y sufriendo mucho las mujeres y toda la diversidad de la provincia, no mal utilizando las herramientas que se han logrado, sino poniéndolas en valor. Y bueno, esa es una de las principales, digamos, motivaciones que Claro. tenemos para participar. Además también, en esto de hablar de la democratización, digamos, venimos sufriendo todo un marco de políticas multinacionales, si queremos llamarle, la macropolítica que nos viene tirando para abajo toda la organización, que es la debilidad que hemos tenido como movimiento obrero, si queremos, a nivel nacional, incluso latinoamericano, digamos. Y ese es el impulso que nosotros queremos darle. Nosotros sin las bases no hay organización, y eso es lo que está pasando hoy en día. Los compañeros que están alejados, que son dos o tres, que tienen toda la presión, que tienen su jefe ahí todo el día y no tienen absolutamente nunca la presencia del gremio. ¿Qué tipo de respaldo para generar una asamblea y para plantear si sí, vamos a participar de la convocatoria a la movilización que está comunicada por el gremio y que te dé 2 horas antes la comunicación? ¿Qué tipo de organización puedes tener de esa manera? Entonces nosotros la verdad que lo que venimos a plantear es que lo que necesitamos los trabajadores para organizarnos y tener un movimiento que de verdad frene el avance de las políticas neoliberales es la espalda del gremio, del sindicato, detrás de los trabajadores. Si no logramos eso, no vamos a poder organizarnos, ni como sociedad ni como trabajadores, porque si vos mostraras organización, la misma sociedad también se siente apoyada, se siente motivada para no permitir estos avances sobre los derechos. Y bueno, yo fundamentalmente creo que esa es el objetivo que tenemos como lista dentro de ATE. ATE siempre históricamente fue un sindicato que lucha